Estaba yo recordando junto al mar en una tarde y día de sol. La historia que mi abuelo solía contar de su viejo galeón español. No puedo ver imponente navegar, asesino su balón mayor. Y en el timón su navío capitán embriagado de salitre y ron. El galeón español. Conquistar al aire su bandera.